estamos en comunicación telefónica en esto que decíamos que íbamos a seguir atentos y atentas con la presidenta del Consejo Deliberante del municipio de Guaymallén y también encargada del área de género, Evelyn Pérez, a quien le damos los buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Evelyn. Bueno, hemos recibido esta información de que se estaría recortando los subsidios que se daban a las mujeres en situación de violencia de género. ¿Es así? No, no es así. Te comento, esto ha surgido a través de una modificación de una ordenanza que nosotros hemos planteado, que nada tiene que ver ni con lo presupuestario del área de género, ni con el recorte de subsidios, sino al contrario, con una flexibilización, ¿no es cierto?, en la denominación de los subsidios. La ordenanza contemplaba subsidios armados de manera taxativa para situaciones puntuales. Y con el ejercicio, ¿no es cierto?, del área de género, fuimos viendo que hay varias necesidades que quedaban al descubierto y que no se podían encuadrar. Y que muchos de esos subsidios que nosotros denominábamos en la ordenanza ya estaban otorgados por provincia y por nación, por lo cual no se terminaban haciendo efectivos. Pues no podés entregar dos subsidios con el mismo fin, ¿sí? Eran incompatibles. Esto generaba, ¿no es cierto?, que quedaran al descubierto algunas necesidades de las víctimas de violencia y no se pudiera trabajar desde ahí. Entonces, ¿qué pretende la norma? Y de lo único que habla es de la modificación taxativa de estos subsidios, que pasan a conformarse, ¿no es cierto?, a un fondo para subsidiar este tipo de casos, que se van a evaluar a través de la comisión que hoy ya funciona, a través de desarrollo social, y que es la misma que atiende a las víctimas de violencia de género y es la misma que otorga las ayudas económicas, ¿sí? No se modifica ni el procedimiento, ni quién las evalúa, ni la comisión que las contiene, que las asesora, las acompaña, ni ninguno de los beneficios que reciben, ¿sí? Es simplemente una modificación operativa a los fines de flexibilizar la atención. O sea que, Evelyn, vos nos estarías diciendo que se hace esta modificación, sí. Pero que en realidad se va a seguir otorgando este subsidio. ¿Pasa a otra área? No, a la misma área. Lo que pasa es, lo que cambia es la denominación de los subsidios. Antes tenían nombre y apellido cada subsidio, por decirte, el subsidio para alquilar. Claro. Subsidio para esto. Entonces, no te permitía moverte de esos fines. Y, por ejemplo, el subsidio alquiler, puntualmente, ¿no es cierto?, ya está dado, por ejemplo, por provincia. Entonces, cuando ya estaba otorgado por provincia, no podían acceder al beneficio que tenían en Guaymallén. Y terminábamos duplicando, ¿no es cierto?, el objetivo, pero no se cumplía a lo mejor con otras necesidades, que podían ser desde el traslado, lo que es el factor alimenticio, acompañamiento, subsidios para microemprendimiento, un montón de situaciones que no están contempladas dentro de esa ordenanza. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se quitó la denominación taxativa y se pide que los subsidios que entrega el área sean otorgados a través de la comisión evaluadora, que es la que ya está funcionando para el otorgamiento de los subsidios económicos. Entonces, esa comisión dice, mira, a esta persona le hace falta no un subsidio de alquiler, sino que le hace falta un subsidio para la comida, o le hace falta un subsidio para el transporte, o le hace falta un subsidio para X causa. Y les va ayudando en ese sentido y los va orientando. Y al mismo tiempo les va gestionando los subsidios de nación y de provincia que ya están en curso. Entonces, la atención pasa a ser integral. No se les va a quitar ningún beneficio, no se va a desfinanciar el área, no se mueven partidas presupuestarias, no es una modificación presupuestaria, ¿sí? O sea, no cambia el presupuesto determinado para el área, no le estamos quitando recursos, ni se están llevando a otro área. Siguen en el mismo área con las mismas personas que la manejaban a través de la trabajadora social y los informes socioeconómicos. Solo se cambia la denominación taxativa para que pase a ser más flexible y se puedan atender todas las necesidades de las víctimas. Bien, y este financiamiento, este presupuesto, ¿saldría desde el mismo municipio o de dónde viene este presupuesto? Es el mismo presupuesto que ya se aprobó cuando aprobamos el presupuesto, ¿sí? No hay modificación presupuestaria. Los recursos departamentales que estaban destinados al área siguen iguales. En el área, exacto. Lo único que se optimiza es el funcionamiento con provincia y con nación. Entonces se hace una atención integral que le permita, le agiliza trámites a la víctima, le evita esa situación de exponerse de manera continua y le ayuda a obtener, ¿no es cierto?, recursos para necesidades que antes no estaban contempladas. Evelyn, esta situación ha disparado visibilizar desde algunos sectores el decir que las condiciones en las que están las mujeres frente al amparo del municipio no es digna, que el refugio no está siendo atendido por algún personal a cargo, sino a veces por las mismas personas que están en esta situación y que no es suficiente. ¿Cómo está el panorama desde el parecer del municipio? ¿Cómo está el panorama en cuanto a toda la política de género? No, mira, al contrario, hemos tenido una fuerte impronta en lo que es trabajo de género. El refugio estaba inutilizable, todas las mejoras que se realizaron en el refugio las hicimos durante esta gestión. Tenemos un perfil de género marcado, hemos sido un municipio que en el último tiempo inclusive ha aprobado ordenanzas y metodologías que no se venían trabajando en otros municipios. Tratamos de ser punta de lanza en ese sentido, trabajando con problemáticas que son desconocidas por otros. Un ejemplo fue el programa de contención, ¿no es cierto?, al victimario, que es lo que implicaba este programa de recuperación, que aquellos que ejercían violencia sobre las mujeres en determinados casos y no presentaban patologías que impidieran su recuperación, fueran tratados por un grupo de profesionales a los fines de que se solucionara su situación. ¿Por qué? Porque si no, el que ejercía la violencia se rescataba en el caso particular de la víctima actual, pero no se prevenía que otras mujeres pudieran sufrir, ¿no es cierto?, de violencia nuevamente por esta persona. Entonces se la trataba psicológicamente y con otros profesionales para poder solucionar el problema del que ejerció violencia para que no se repita la situación. Tratamos ordenanzas de acoso, yo creo que vamos trabajando bien. Sí, hay muchas más necesidades, El refugio está atendido por profesionales del área de desarrollo que trabajan de manera permanente, no es cierto que esté descuidado. Y yo creo que si bien hay mucho más por hacer y que nos falta mucho por crecer, sí, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y tratamos de dar lo mejor desde ese área. Bien, bueno, Evelyn, te agradecemos por tu tiempo y esperemos se le dé una solución a esto que ha generado también bastante repudio, ¿no? No, ha generado repudio porque hay un desconocimiento de la información real. Como te digo, nadie habló del proyecto en concreto. Si vos lees el proyecto, en ningún lado dice ni derogación, ni dice modificación presupuestaria, ni quita de subsidios, ni eliminación de presupuesto. No se tocan partidas presupuestarias bajo ningún concepto. Entonces, ha sido una interpretación política de algunos sectores que evidentemente tiene una intencionalidad. Pero quitando la intencionalidad, creo que lo importante es que a la víctima de violencia de género y al involucrado le llegue la situación real y sepa que todavía puede acercarse, que puede actuar y que va a tener la contención que necesita. Te agradecemos mucho. No, por favor. Aquí es La Mosquitera. Hasta luego. Ahí la escuchábamos a Evelyn Pérez, presidenta del Honorable Consejo Deliberante del municipio de Guaymallén y también encargada del área de género. Reflexionando sobre esta ordenanza ha sido visibilizada por distintos sectores como un nuevo avasallamiento a los derechos de las mujeres. Muy bien.